Estamos recibiendo a Fernando Arrospide de la Asociación de Empleados Profesionales de Casinos, los trabajadores de casinos municipales en este caso. Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atender a Radio Centenario. Sabemos que estás llegando a que estás rumbo a una reunión importante con autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo por una problemática que días atrás trascendió a nivel de prensa que están enfrentando ustedes. Resuminos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros desde hace tiempo ya venimos haciendo reclamos sobre una mala gestión que nos está complicando nuestra tarea. Primero que nada, somos muy pocos funcionarios, entonces no podemos estar brindando el servicio que la clientela se merece. Estamos perdiendo clientes por eso, más allá de otros problemas de gestión, como estacionamiento, máquinas que están viejas y que no reciben billetes. Y bueno, y de eso venimos desde hace tiempo haciendo unos reclamos para hacer una reestructura en el casino y mejorar la gestión. Y desde hace 15 días, más o menos 20 días, nos sorprendió a todas las declaraciones del gerente general de casinos anunciando un posible cierre del casino Parque Hotel. Eso fue lo que, digamos, hizo mediático el conflicto, ¿no? ¿Esto lo han hablado con ustedes, las autoridades? Sí, las autoridades, primero que nada, han salido a declarar también los jerarcas municipales que se han contradecido, incluso han opinado de diferentes maneras. Si bien nosotros venimos pidiendo una reunión con el intendente actual, Dicandia, uh-huh. Para que tome responsabilidad sobre los dichos del gerente general, más allá de que también hay responsabilidad acá de Daniel Martínez, que era el intendente de Montevideo en todo este periodo. Pero bueno, el intendente todavía no nos ha atendido. Sí, algunos jerarcas municipales, como te decía, declararon de forma diferente. Algunos dijeron, Dicandia mismo declaró en los medios de que no estaba en la agenda del Frente Amplio, que se había equivocado el gerente general. Pero, sin embargo, otros jerarcas municipales, como Curuchet, que es el director del servicio, o Fernando Nopich, entienden de que el tema está sobre la mesa y que seguramente en el próximo gobierno municipal va a haber una transferencia del casino a casinos del Estado. Así que bueno, nos preocupa el tema, rechazamos obviamente todo eso, estamos pidiendo también la renuncia del gerente general de casino, que es un poco el responsable de esta gestión que ha llevado a que se discuta la transferencia o el cierre del casino Parque Hotel, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuestionan de la gestión, Fernando? Bueno, cuestionamos que el gerente general de casinos está en el cargo desde hace 15 años, han pasado los intendentes y sin embargo él continúa, lo siguen confirmando. Las decisiones que se han tomado en el casino han perjudicado a la intendencia y han beneficiado a la empresa privada, que es, entre comillas, socia de la intendencia, con el arriendo de máquinas, el software de gestión y el mantenimiento técnico. Hay una empresa que se debe llamar a licitación para estos servicios, se llama las tres negocios, digamos, se le brindaron a esta misma empresa. Son licitaciones que ya están vencidas, licitaciones que el Tribunal de Cuentas viene cuestionando, observando, y se les reitera dando prórroga, y bueno, y esta empresa es la que se está enriqueciendo, cada vez se lleva más dinero del casino municipal, y cada vez, año a año, vemos que va menos dinero hacia la intendencia, ¿no? Claro. Y eso se debe a un montón de temas, como te decía, internos. El de la falta de personal obviamente es gravísimo, hoy en día está viniendo gente a jugar al casino Parque Hotel y nosotros tenemos que decirle que no le podemos abrir, por ejemplo, Blackjack, y viene gente con mucho dinero a jugar y le tenemos que decir no, hoy no podemos abrir la mesa porque no tenemos personal, haciendo que la gente obviamente se vaya para otra de las opciones que tiene Montevideo, que son varias, ¿verdad? Entonces entendemos eso, que estamos en un casino con una competencia muy grande la que hay en Montevideo, se ha permitido, eso lo ha permitido esta fuerza de gobierno en los últimos años, porque todo el dinero, que es un negocio millonario esto, porque maneja más de 200 millones de dólares, solo el dinero de los casinos en Montevideo, que hasta hace unos años el 100% era municipal, se ha cedido y cada vez más el dinero ese va para las empresas privadas y multinacionales, a veces fuera del país, ¿no? Se va el dinero. Esas son de las cosas que venimos denunciando y peleando para ver si despertar conciencia y que cambie de alguna manera. Digamos que lo último que queda a manos municipales es el Casino Parque Hotel y seguramente la presión empresarial está llevando a que también vaya para ahí, ¿no? Vaya para los privados. Seguramente ustedes le encuentren explicación a esta pregunta que nosotros nos hacemos, en general la población se hace, ¿por qué el tema de casinos es un negocio tan apetecible para ciertos grupos empresariales privados y ha generado tanta controversia a nivel público? Me refiero con momentos de mucha pérdida de millones de dólares, con negocios que han sido perjudiciales para las arcas del Estado y con un interés por lo general de los administradores de desprenderse de esto. Bueno, como te decía, es un negocio que hay mucho dinero en juego, ¿no? Estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Entonces, como cualquier negocio que implica, que maneja esos montos, va a haber empresarios interesados. Acá hay muchas empresas privadas, gente que vende slots y bueno, hay mucha gente interesada por este negocio. Lo que pasa en los casinos es que en los casinos estatales es que se terminan asociando a estos privados y bueno, muchas veces la gente que está a cargo de los casinos estatales no es la más indicada, digamos, porque son políticos y terminan asesorándose con de los privados, de los socios privados, y obviamente los socios privados cada vez quieren recaudar más. Va un poco por ahí el tema. Acá nosotros tuvimos el caso Bengoa y la empresa que sigue trabajando con nosotros es una empresa que era de la época de Bengoa. Entonces hay que manejarse con mucha transparencia, con mucho cuidado con todos esos temas. Y bueno, son de las cosas que nosotros ahora estamos un poquito poniendo a voz de los medios, ¿no? Bien, Fernando, da para hablar mucho. Sabemos que tenés que llegar a esta reunión ahora con el director de Recursos Humanos, Eduardo Brenta, la reunión. Sí. ¿Qué van a plantear ahí? ¿Cuál es la idea resumida? No, nosotros seguimos planteando la renuncia del gerente general, una reunión más allá de que obviamente estamos abiertos a hablar, a negociar y a discutir cualquier tema del casino, pero queremos la palabra del intendente Di Candia, y bueno, la seguridad de que el casino Parque Hotel, por lo menos en este periodo que es el que está a cargo de ellos, que siga a manos municipales y que se tome personal para poder brindar un servicio, se potencia un poquito lo que es juegos tradicionales, que lo han abandonado por completo y es lo 100% municipal, y que se trate de posicionar un poquito el casino frente a la competencia, ¿no? De lograr que el casino levante un poco, que haya algún plan de negocios serio, es lo que le exigimos a esta administración. Si bien ellos parece que ya se está pensando en el próximo periodo, bueno, todavía falta casi que un año y medio para que asuma el nuevo gobierno, ¿verdad? Muy bien. Esperamos a ver qué pasa en este encuentro, en esta reunión y bueno, a cuenta de conversar con más tiempo. Fernando, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hablamos Hasta con... pronto, gracias. Fernando Arrospide, de la Asociación de Empleados Profesionales de Casinos Municipales.